Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Muchas lágrimas derramé por causa de mi pelo. Tantas burlas recibidas que marcaron mi autoestima. Por causa de mis rulos, preferían cortarme el pelo para evitar el enredo que el salvaje provocaba. Muchas lágrimas derramé por no entender mi corazón de niña, por qué eran más lindas y prolijas las que bien lacio era su pelo. Me costó mucho aceptarlo, porque lograron que me diera vergüenza y optara por ocultarlo. Traté de alisarlo, pero los más pequeños rulos de mi nuca se negaron. Siempre llevarlo atado. Una forma ilusa de domarlo. De a poco, muy despacio, cual pequeño brote asomándose al sol, fueron animándose a bailar la danza de la libertad. Hoy no me importa si te gustan, soy yo la que aprendí a amarlos, a llevarlos con orgullo. Son parte de mi origen, es la sangre que recibí, la ancestralidad que me vibra. Son los rulos de la bisabuela que también ella tuvo que esconder. Y que ahora esta bisnieta le muestra a quien quiera ver, sí, tengo sangre negra. Estamos en Marea Diversa. Estamos en Marea Diversa, tardecita fresquita por acá. Nos encontramos en los estudios de Radio La Minga, aquí en Villa Yardino, en la radio que pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a quien les agradecemos muchísimo este espacio y esta posibilidad. También agradecemos a nuestras radios amigas que nos retransmiten. Radio Roja de Casa Grande, Radio Panamericana de Huerta Grande y Radio Una Radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Este hermoso equipete de Marea Diversa está compuesto por un montón de mujeres súper poderosas, fantásticas, así que les mandamos un abrazo grande a nuestra compañera Marina, a Romina, Anita y Albertina, quienes seguramente nos están escuchando o al menos están invocando su energía para que esto salga lo mejor posible. Vamos. Y si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo a través de los teléfonos de Radio La Minga. ¿Los tenés ahí a mano? Yo no los tengo. No los tenés, pues. No. Pero mire cómo son las Vamos. Cosas. Los tengo acá nomás. Pueden llamarnos por teléfono, que suene el... Wow. Sí, y lo atiendo aquí. El alto aparato. Exactamente. 3548-497812. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 3548-597634. También pueden al Facebook. Ajá, ¿pueden? Diga. Sí, pueden, no, claro que pueden. La que sabe es usted. Al Facebook de Marea Diversa. Es una pregunta. Claro. Claro que sí. Si usted se quiere comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook de Marea Diversa. Y también tenemos Instagram. Ah, eso no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía, sí, compañera? Sí, sabía que había, pero no le sé. Estamos... cómo... Ah, algo de Marea... Marea Diversa, Radialistas. Radialistas. Exactamente, nos buscan así en Instagram y nos pueden dejar allí todos los aportes que tengan ganas de hacer, mandarnos saludos, también estaría bien, pedirnos alguna canción, sugerirnos algún tema para tratar, lo que se les ocurra. Críticas. Por supuesto, nos encantaría que nos critiquen. Sí. Nos encanta la crítica. Les esperamos por estos medios virtuales entonces. Estoy aquí en compañía de mi compañera Barbarita, porque saludé a todas menos a usted, querida compañera. Muchas gracias. Gracias. Yo también la saludo a mi compañera Cintia. Y aquí entre las dos, vamos con Marea Diversa. Bueno, les contamos que este programa se las trae, o al menos esperamos eso. Sí, sí. Tenemos un programa donde hablaremos sobre el Día de la Afrodescendencia y de la Mujer Afro. En el comienzo escuchábamos a Evangelina Loza, colaboradora, honorable. Honorable, sí, sí. Qué fea palabra. Un poema. Sí. Precioso. Un hermoso poema que habla sobre lo difícil que es a veces portar rulos, ¿no? Imagínese hacerse cargo de una descendencia en este contexto de este país tan colonizado, donde parece que solo tenemos una forma, un color, y nos manejamos en esos márgenes y el resto está por afuera, no existe, no sé, es difícil. Y también un poco antagónico, pienso, porque en esta Córdoba que tiene el 70% de la población afrodescendiente, digamos. Es como, claro. Afro. Y se me viene y le mando un saludo grande a Marina con sus rulos, que me ha tocado peinar esa cabeza y escuchándola, Eva, evoqué esos momentos de la niñez donde peinaba esos rulos tratando enormemente que se parecieran a eso que ella dice, a eso prolijo de pelo lacio, y no fue. Y no fue. Era porque los rulos salían de todas partes. De todas partes de su cabeza eran incontrolables. Abrazo a Marina, entonces. Viene de la montaña. El agua de río sale. Esto que estamos escuchando es tambor hembra, agua bendita para todos los afrodescendientes de este Avia Yala, de esta Córdoba tan negadora a veces. Bueno, y si quieren les terminamos de contar a nuestros oyentes el destino de hoy. Vamos. Bueno, resulta ser que vamos a hablar entonces de el Día de la Afrodescendencia. Vamos a estar hablando un poco de amor romántico y algunos temas que tienen que ver con desentramar esto que nos proponen como forma de vincularnos y de relacionarnos. También vamos a estar hablando un poco de infancias trans. De ESI, de la necesidad de ESI en las escuelas, y vamos a estar también invitándoles a una actividad que se va a hacer el día sábado en el Tala, que tiene relación con el Día de la Mujer Afro. Sí, sí. Más o menos por ahí vamos, así que sí. Si usted tiene ganas, podemos empezar a contar cuáles son las noticias que elegimos para el día de hoy, para... Elegimos la noticia de la baja del Paraná. Sí, elegimos la noticia de la baja del Paraná. La noticia de la baja del Paraná, que es una noticia bastante compleja, porque... hay muchas voces, Cintia, que dicen que bueno, que esto viene ocurriendo, que es algo habitual, que todos los años pase, que sin embargo parece ser que no es tan así, que en este momento hay mucha gente, muchos científicos, científicas, trabajando en lo que está pasando, y lo que están allí anunciando es la ruptura de un ciclo hidrológico, que realmente es algo bastante complejo por lo que significa la ruptura de un ciclo, que se estaría dando por la deforestación y la contaminación que hay en el río. O sea, es realmente un proceso que, si bien han habido bajas anteriormente en distintos momentos del Paraná, hoy se está pensando que esas bajantes ya no tienen que ver con las sequías, con bajantes habituales, sino con esta ruptura, ¿no? Con este degradamiento, digamos, que tiene el río, ¿no? Con una preocupación por esa bajante, sobre todo en cuanto a lo que hace al Estado, a cómo se están involucrando los señores gobernadores y nuestras autoridades en ese lugar, cómo se están posicionando y, obviamente, para no dar ninguna novedad, ¿no? Tenemos como esa ausencia y ese corrimiento de las autoridades en esta cosa que tiene que ver como algo natural. Esto que está ocurriendo es algo natural, ¿no? ¿Alguna vez nos dijeron así de los incendios? Ay, me estaba acordando de eso justamente. Digo, que es un claramente es un lineamiento político este discurso que implementan cada vez que es necesario dar una explicación real en un momento crítico. Digo, la bajada del Paraná anuncia y además visibiliza el maltrato que están recibiendo todos nuestros recursos naturales, ¿no? Cómo la avanzada del extractivismo está haciendo estragos y ya en algo que seguramente puedes ponerle que entre dentro de un ciclo natural que está recontra profundizado y grabado por el contexto de explotación en el que nos encontramos. Digo, no está exento a todas las represas que tiene este río, a toda la explotación que está sufriendo. A la agricultura, que sigue tirando allí su veneno. Claro. ¿No? Como sigue corriendo ahí. La circulación de ese río, digo, la cantidad de circulación que tiene de barcos, de ida y venida, de cosas que salen y que entran. Eso habíamos no es escuchado. Natural. Habíamos escuchado a la tarde de ayer, unos compañeros, compañeras de Rosario nos contaban que esos barcos, aún en esa baja, siguen circulando. Y yo pensaba, digo, siguen circulando casi en el barro, porque no les da la profundidad para semejante movimiento. Claro. Pero se ve que sí les da en pesos, compañera. Y fíjese hoy lo que nos pasa aquí en Córdoba. Digo, el año pasado teníamos montado el espectáculo en Capilla del Monte, donde se presentaron las autoridades de la provincia y de la nación a decirnos que lo que estaba pasando era incontrolable porque la naturaleza no se podía controlar, básicamente. Claro. Y hoy por hoy están loteando todo ese tramo que se ha quemado con un proyecto de autovía que también pasa por ese trazado, digamos. Es como demasiada coincidencia. Sí, sí, coincidencias. Justo, coincidencias. Sí. Y preguntas diríamos, que a uno se... coincidencias se, económicas, sí. Coincidencias empresariales, sí. Inmobiliarias. Yo uso coincidencias porque estamos en horario de protección al menor. Vamos con eso. Me encantó la de protección al menor. Perdón, disculpe el silencio. Disculpe el silencio. Tantos silencios, perdonamos, mira que no me van a perdonar a mí un silencito por haber puesto mal una cortina. Bueno, y en este sentido quiero traer también aquí sobre el tapete lo que está ocurriendo a nivel nacional, que lo venimos viendo, digamos, estoy hablando de la represión y de la utilización de las fuerzas represivas para justamente cada vez más silenciarnos, atormentarnos y hasta me atrevería a decir en algunos casos es prácticamente un exterminio lo que se intenta hacer. Lo digo por estas últimas noticias de estos últimos días de dos travesticidios en comisarías. Dos casos de dos muertes de dos personas trans, que muertes dudosas, muy dudosas y tremendas, con una impunidad terrible. Y digo exterminio porque recordemos que la comunidad trans es una de las comunidades más perseguidas y hostigadas por la policía, y además su tiempo de vida sobre este mundo, por este mundo patriarcal y machista en el que vivimos, violento y asesino, les permite llegar a una cortísima edad. Bueno, y este también fue el destino de Fátima Belén Barrios, una mujer trans que era de Formosa, que la policía llega a una casa en donde se había reunido con unos amigos y se la lleva detenida a ella y a otra compañera. A la hora de trasladarlas, las separan. Esta es información que circula a través de Cosecha Roja, un diario virtual que nosotras cada tanto frecuentamos para extraer información. Cuentan que el domingo 18 de la madrugada, Matilde, la madre de Fátima, recibe un llamado de la comisaría del barrio de Formosa, en donde ellas viven, y le dijeron que su hija estaba detenida y le pidieron los datos. También le dijeron que estaba alcoholizada y que cuando se recompusiera la iban a largar. A las 7 de la mañana vuelve a sonar el teléfono y cuando atienden le informan que su hija había fallecido por sobredosis. El cuerpo ellos no lo pudieron ver en ese primer momento, el velorio se hizo casi a cajón cerrado, les entregaron el cuerpo en una bolsa, todas cosas como muy terribles. Que muestran una vez más la impunidad con la que las fuerzas se desempeñan, ¿no? Digo esto porque... Eso, sin para agregar allí, en el tema de la represión, de que en ese mismo contexto de estos dos travesticidios, en Córdoba, el día lunes 26, se realiza una marcha, hartas de que nos asesinen, nos desaparecen y nos encierran por lo que somos, ¿sí? Y bajo el lema de la aparición con vida de Tehuel, se reunieron allí en la Plaza de la Intendencia en Córdoba, los manifestantes, las manifestantes trans, y fueron reprimidas, reprimides. Casi, según como anuncian, es como represión y detenidas también en una concentración en Córdoba por exigir basta de transvesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Claro. La misma policía, sí, casi con 40 efectivos en una plaza, reprimió en la Plaza de Córdoba y llevó detenido, a su vez también llevan detenidas, que según la información que tenemos fue ayer, que ayer soltaron a las dos personas que habían detenido. Claro. Bueno, ¿ves? Es como que en esos momentos sí despliegan todo el aparato represivo para hostigar, para perseguir, para criminalizar, pero en el momento de buscar a quienes están desapareciendo, de quienes no tenemos novedades, no, para eso no tenemos ni presupuesto, ni hay garantías de que se pueda realizar la investigación, y la justicia sigue durmiendo en los escritorios de todos los juzgados. Bueno, y les contaba que fueron dos las noticias, Fátima de 29 años, que era formoseña, y también Victoria Núñez de 27 años. Muy jóvenes. Sí, y las dos muertes de esa manera, ¿no? Que son llevadas a la comisaría o que piden ayuda, porque la historia de Victoria Núñez es que ella estaba sufriendo un ataque de pánico y piden ayuda a la comisaría, a la policía, para transitar ese momento, y bueno, las terminan esposando a ella y a su madre, a la madre de Victoria, se las llevan a la comisaría, y bueno, de las golpizas que le dieron, Victoria no volvió a reaccionar, digamos. Esta es la crueldad con la que se manifiesta, ¿no? Este es el mensaje que nos están dando, y no es que tengamos miedo, porque eso es lo que nos quieren inculcar, el miedo, el temor a decir, el temor a mostrarnos cómo somos y cómo sentimos. Y en realidad lo que tenemos que revisar de esta situación es la impunidad con la que se manejan, el lugar que les estamos dando a los gobernantes para que las fuerzas represivas sigan actuando de esta manera. Estar atentos, estar en comunicación, activar las redes necesarias que nos fortalezcan y que nos mantengan a salvo, ¿no? Siempre. Porque, no sé, en este momento es como, me parece fundamental para poder garantizarnos la vida de todas y de todes. Porque, no sé, yo, a mí, me cuando leo estas noticias, me cuesta ver una salida. Y también sin la poca difusión. Claro. O sea, recurrimos a varios medios para estar buscando esta información como que no aparece, como que no se dice, como si no existieran. Como si no existieran. Como ¿no? si nada hubiera pasado. Claro, tenés razón, porque ahí hay algo de eso, como eso, una muerte más. No fue tan grave. Claro, naturalizar la muerte. Exactamente. Que también es algo de lo que creo que nos viene sucediendo hace uh-huh. un tiempo. Sí. Posiblemente también en el marco de la pandemia. Así es. Bueno, y ya para ir cerrando este bloquecito, traemos la memoria de Santiago Maldonado, quien habría cumplido años el 25 de julio, uh-huh. Quien hace 4 años apareció también muerto en un río, en Chubut, el 1 de agosto, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, 4 años sin justicia aún, para variar. Sí. Sin, además, su madre escribió en Facebook una carta bastante emotiva, ya que el día 25, el 25 de julio, Santiago hubiera cumplido 32 años. Esa madre, no solo por el recuerdo que trae en la carta, sino por la necesidad y el grito angustiante de justicia al día de hoy. Nada sabemos de lo que pasó con Santiago Maldonado. Tampoco sabemos cuál es la justicia y en qué momento de la historia de este país va a aparecer esa justicia. La cuestión de la historia reciente, vinculada con la justicia, es realmente preocupante en este país. Es como si esa historia reciente, por eso también lo de los transfemicidios viene a esa idea, que es que esta historia reciente es contada intramuros, digamos, por otro lado, ¿no? Como que no logramos construir una historia presente y decir lo que nos está pasando. Traemos ese recuerdo de Santiago Maldonado, al que también agregamos un video que estuvo circulando en las redes ayer, antes de ayer, en relación justamente al lugar donde mataron a Santiago Maldonado, a Chubut y a su policía, donde se muestra cómo esos policías se forman cantando como unas canciones que tienen que ver con vamos a entrar a tu villa y ahí nos vamos a encontrar, algo que me suena algo como muy yanqui, como me hizo como acordar a esa formación de cuadros policiales en Estados Unidos, y la verdad que lo vi acá y dije, esto es tremendo, como esos policías, como en un grito descabellado, en un grito de odio hacia quienes viven en una villa, hacia quienes portan, no sé, rostro, color, pobreza, algo de eso, como un lema para seguir, como para salir a matar. Así parece. Es lamentable. Lamentable, sí, sí. Así es. Bueno. Cerramos nuestro primer bloque, compañera. Y si le parece. Vamos, tenemos una musiquita. Tenemos una musiquita, es una especie de plegaria a este río que está tan herido.

Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. ¿Listo para dar el primer paso en el mundo laboral? Vuelve el programa Primer Paso del Gobierno de Córdoba, edición 2021. La exitosa iniciativa provincial para que los jóvenes cordobeses tengan su primer empleo. Si tenés entre 16 y 24 años, inscribite hasta el 13 de agosto en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Anotate. Programa Primer Paso 2021. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. Arremetemos contra los mandatos haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom. ¿El amor todo lo puede? ¿Cómo es eso de que se hace el amor? ¿Desde dónde me relaciono? ¿Cómo construyo mis vínculos? ¿Soy una media naranja? El día que te conocí me gustaste mucho, tanto brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto la gente te miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te sean, y siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa y arrancamos con la columna de Amor Romántico. Jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. Que yo del amor romántico y hay violencias, como desde el adulterio, la infidelidad, hasta el feminicidio. Esas violencias tú las englobas un poco en lo mismo, ¿no? Sí, además en algo que yo prefiero, que os prefiero llamar amor Disney, porque creo que cuando decimos romántico nos parece que es como una cosa bonita, ¿no? Como el amor de llevar el desayuno a la cama. Entonces estamos como todas diciendo el amor romántico mata y al mismo tiempo pensando, pues somos idiotas, ¿no? Si que te lleven el desayuno a la cama es muy bonito. Entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando del amor Disney, que pues si seguís el recorrido de cualquier cuento clásico, la chica buena y tal, rodeada de mujeres horribles, malas y feas y enemigas, que de repente será sacada de esa comunidad de mujeres por la llegada de un señor de clase más alta que la encerrará en un castillo. Eso, ahí, haciendo ese resumen, ya puedes meter todo dentro. Y además hablas también que esto es muy típico, cuando una amiga se enamora, el entorno, nosotras, también nos distanciamos casi sin querer. Es como, bueno, no, ha quedado con el novio, no le molestamos para esto, ¿no? Ahí ya estamos articulando, jerarquizando la relación de yo, o sea, su pareja es más importante que yo, que igual soy su amiga desde hace 10 años. Totalmente, ya estamos jerarquizando y ya estamos apartándonos y apartando nuestros ojos y nuestra opinión de una relación que necesita una mirada externa, porque también hemos aprendido que el amor es ciego y realmente en todas estas dinámicas la mirada del entorno sobre cómo está yendo nuestra relación creo que es muy importante. Yo creo que, por un lado, para salir de las violencias o para ir matizando las violencias tenemos que desmontar como la jerarquía y hacer que el entorno, ¿no?, que las relaciones con nuestras amigas, con nuestra red afectiva, tomen un peso y tengan reconocido un peso ahí. Cuando tú estás mal, llamas a tu madre o llamas a tu novio o a tu novia, pero ahí está esta cosa de que parece que esas relaciones son las importantes y por lo tanto a lo que hay que aspirar. Y sí, hay que potenciar, ¿no? Como sí, todo. Hay la frase aquella que dicen, pero ¿vosotras qué sois? Dicen, no, solo somos amigas. Pues cambiar eso. No, nosotras somos amigas. Ella es solo mi novia, o ella es mi novia y estas son mis amigas, vamos todas juntas. Pero el tema del solo me parece como tremendo, ¿no? Como dejamos la amistad así como segunda opción, ¿no? Es el plan B, ¿no? Si generásemos auténticas redes afectivas, estaríamos mucho más protegidas contra el capitalismo destructor este que tenemos aquí. Si realmente pudiésemos generar redes sociales y formas sociales de querernos y de relacionarnos más allá del vínculo familiar, que es a lo que vamos al final, más allá de la pareja, más allá de la sangre, estaríamos mucho más protegidas y mucho más acompañadas. Claro, el pensamiento, o sea, la monogamia es capitalista, en tanto que nos somos sustituibles, ¿no? Siempre queremos algo mejor, siempre queremos, reemplazamos a nuestra pareja anterior por una nueva, porque se supone que la nueva es mejor que la anterior. Y en ese sentido es capitalista más que el poliamor, ¿no? Yo creo que ambos pueden ser capitalistas o ambas pueden ser prácticas anticapitalistas. Que la monogamia, como la entendemos, ¿no? O sea, como la entiendo, que es como una forma de jerarquizar, es necesaria al capitalismo, eso lo tengo claro. De ahí a que las prácticas sean siempre capitalistas, no necesariamente. También el poliamor puede ser una cosa hipercapitalista, claro, de un gran supermercado de los afectos. Claro. A mí lo que me interesa en todo esto son las dinámicas relacionales, no la cantidad de gente implicada, claro, sino la dinámica que hay dentro. Y esa puede ser, en todo tipo de relaciones, lleven más o menos gente implicada, puede haber dinámicas de auténtica resistencia al capitalismo también, y también al capitalismo de los afectos, ya lo creo. Porque esto también se puede vincular eso con la situación actual de precariedad total, de sueldos bajísimos, de incertidumbre, de que prácticamente no tenemos ni la estabilidad de un techo a largo plazo, de que nos mueven de alquiler cada 3 años. Eso también genera una inestabilidad que nos hace buscar novias y novios como locos. Totalmente. Y que necesitas alguna zona, algún área estable en tu vida, en este mundo en el que vivimos, ¿no? En un mundo realmente bestia. Y la pareja puede ser un área de estabilidad. Por eso cuando gente me dice, no, claro, es que estoy intentando desmontar esto, pero tal, yo siempre pregunto, ¿por qué? ¿Por qué estás intentando desmontar esto? ¿No? Porque desmontar esto tiene unas consecuencias, claro, que son bestias. Y entonces, ¿cómo lo estás intentando desmontar? generando una inseguridad brutal, poniéndose en riesgo emocional constante, así, liándola, ¿para qué? Ya. ¿Para qué? O sea, realmente, ¿qué es lo que no te gusta del sistema? ¿Qué es para ti el sistema monógamo? ¿No? ¿Cuáles son las violencias del sistema? ¿Qué es lo que no quieres reproducir, lo que no quieres para ti? Y desmonta eso, porque si lo que estamos desmontando son precisamente cosas que nos dan un mínimo de respiro, un mínimo de respiro en este mundo, para mí es como una acción mucho más no monógama y mucho más revolucionaria. Que tu vecina de delante, que hace 5 días que no la ves, que sabes que es una persona mayor y que no sabes muy bien cómo está, llamarla a la puerta y comprobar cómo está y llevarle un plato de sopa para que no tenga que cocinar. Eso para mí es poliamor. Claro. Luego con quien te acuestes me da un poco igual. Que las redes afectivas van más allá del sexo, que esto... No... Claramente. Más allá y más acá. Es decir, por un lado van más allá del sexo, por otro lado hay que quitarle, creo yo, hay que quitarle toda esta carga que le estamos poniendo al sexo, porque es como tremendo. O sea, hay que reapropiarnos del sexo, de una sexualidad que sea cuidadosa y que al mismo tiempo no sea romántica, no sea Disney. Tenemos que poder follar con un poco de alegría, sin violencia y sin que eso signifique que tienes que romantizar y generar no sé qué expectativas en la gente. Y escuchábamos entonces a Brigitte Vasallos. Brigitte Vasallos es una escritora y activista antirracista, feminista, LGBTI española, conocida especialmente por sus críticas, por su militancia. Y bueno, y la escuchábamos hablando entonces de la jerarquización de las relaciones y del amor romántico, ¿no? Cómo empezamos a pensar de qué manera vamos a querer relacionarnos, y una manera puede ser empezar a mirar cómo nos estamos relacionando en este momento. Y también trae como información importante que no toda la práctica y no todo lo que estamos acostumbrados a hacer está mal o es peligroso, sino que hay cosas que un poco se van de tema, y ahí es donde nosotras tenemos que poner el ojo y poner la crítica y empezar como a cuestionarnos estas formas de vincularnos. No te había abierto. Ahí estoy. Ahora me escucho. Cambié de micrófono porque estaba saliendo un poco bajita. Bienvenida a esta conversación con mi compañera sobre el amor romántico. Traigo ahí una frase porque la escuchaba a esta gallega tan linda, y se me venía esta idea, lo que vos decís, o sea, no todo está tan mal, pero como que hay cosas que nos empiezan como a hacer ruido, ¿no? Como frases. Y se me vino esa frase que he escuchado casi toda mi vida, que es: el amor todo lo puede. ¡Wow! Claro, bueno, esa es una. Y todo lo hacemos en nombre del amor. Entonces ponemos al amor en el lugar más privilegiado, y a eso tenemos que aspirar a costa de lo que sea. A costa del maltrato, a costa de nuestra sumisión, a costa de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestra economía. Y bueno, en realidad no todo es en nombre del amor, porque hay un amor que estamos dejando muy solapado, que es el amor propio, la autovaloración, y que tenemos que empezar a pararnos como mujeres, como personas también, ¿no? Digo, vincularnos un poco más desde este lugar, reconociéndonos como seres sintientes en primer lugar, que sentimos cosas. Se me viene que además que todo eso que sentimos y todo lo que hablas en relación al cuerpo es como muy concreto, porque ese amor todo lo puede tiene como una idea de mágico, como que si el amor fuera mágico. Claro. Es algo para cuestionarnos, ¿no? O sea, no es que sea mágico, que sale de una galera y va por no sé qué aire, no. Nos pasa por el cuerpo, nos pasan cosas, lo sentimos, tenemos una vida caminante, cotidiana, que nos va haciendo ese o sea, al menos cuestionar esa idea de el amor todo lo puede. Bueno, sí, claro que es así. También pensar que por qué llegamos a este punto, ¿no? Digo, hay toda una estructura que sostiene el amor romántico, una estructura social, cultural, política, que sigue sosteniendo esta manera de encontrarse con el otro o de ver al otro como alguien que me puede rescatar. Y eso es algo que nos inculcaron desde chicas. Y esto me gustaría como que podamos charlar un poco hoy, ¿no? Charlamos, compañera. Las estrategias que se han que se siguen implementando en la sociedad, en la cultura, en la educación que recibimos las mujeres para ir incorporando de a poco o de a mucho, porque en realidad esta información la recibimos desde muy pequeñas y de a poco vamos como naturalizando todas estas formas. Primero, de la forma en cómo tengo que ser mujer para la sociedad. Uh-huh. ¿Cómo es una mujer aceptada socialmente? Es una mujer que es sumisa, es una mujer que ocupa determinados roles. Y ahí hay muchas instituciones que se han encargado de crear esta formación, porque en realidad es una formación. Es una formación. No es una formación, sí. Y una de las instituciones, o dos podría nombrar en este momento, bien fuertes, que se han parado en este lugar de formadoras, uh-huh. La escuela y la iglesia. Y la familia. Y la familia, claro. Fuerte la familia. Que ya trae de por sí sus mandatos. Claro, es que se desprende de todo este sistema patriarcal, digamos, que es en donde es en donde se piensan todas estas uh-huh. cuestiones. Desde este sistema patriarcal es de donde estamos pensando o se está pensando que para que funcione el sistema patriarcal tenemos que ocupar determinados roles. Y la mujer está destinada a ocupar el lugar en la familia, a cuidar a los hijos. A cuidar al marido, porque aparte en el sistema patriarcal estamos hablando de parejas que son heterosexuales, uh-huh, hombre y mujer. No es muy difícil la mirada de los diferentes géneros y de uh-huh. las diferentes formas de familia. Recién estos últimos años se ha empezado como a alivianar ahí, pero en realidad también es parte de la lucha y de la lucha y del reclamo que se viene haciendo, sí. de todas estas comunidades que sienten y de la resistencia, compañera, claro. De la resistencia también de la diversidad, claro. Porque ahí pensando en eso es como que, a ver, trataron de ocultar, de parar esa diversidad, pero o sea, lo que vos decís es cierto, en los últimos años eso como que fluye, se que movió, está, se claro, movió. sí y bueno, hay 5 características que tendríamos que estar atentas a observar a partir de esta columna. Anoto, compañera. Porque este también es como un ejercicio. Un ejercicio, claro. Un experimento social. Muy que bien. Podemos hacer sobre nosotras mismas. Perfecto. La primera característica que se visibiliza, digamos, es la impotencia, digamos. Wow. Nos sentimos impotentes ante una autoridad, uh-huh. ante un marido, ante un novio, ante una sociedad que nos obliga a tener un novio, un marido, a casarnos y a ser madres y sostener una familia. Impotentes para cambiar eso, o sea, como eso ya está un mandato, entiendo. Claro, es como difícil, se nos dificulta pensar otras opciones. Bien. Porque está instalado desde pequeñas que nosotras vamos a ocupar ese lugar, sí. digamos. Somos las cuidadoras, las que garantizamos. Y una práctica vincular muy fuerte en donde se profundiza mucho esta cuestión de que hay cosas y roles que no podemos cambiar es la práctica sexoafectiva. Ahí es no sé si el primero, pero es uno de los lugares más importantes en donde cuando ya somos adultas sentimos que el hombre que elegimos y con quien nos relacionamos sexoafectivamente justamente en ese lugar es donde nos proporciona la protección, el poder, la fuerza que nos hacen creer que nos falta. Y ese es el primer lugar en donde se cimientan todas estas características y estas pretensiones que tiene la sociedad y la cultura sobre nuestros cuerpos feminizados. Perfecto. La segunda que la laburan desde un montón de lugares, los medios de comunicación, la escuela, las charlas entre mujeres, porque también entre mujeres hacemos estas prácticas, digamos, claro. Que está bueno que empecemos también a mirar eso y amorosamente ir diciéndole a la otra, che, fíjate que esto, claro, que me estás diciendo me está pegando mal. La baja autoestima. Tenemos una baja estima. Sí. Tenemos como una tendencia a siempre sentirnos menos. Sería menos. Sí. Sería menos. Poco como, merecedoras. Claro, poco merecedoras, donde de algún modo a nosotros se nos dificultan las cosas y alguien tiene que venir a rescatarnos, ¿no? Porque, claro, como la baja se me hace sin valores, o no sin valores, sino con valores más, no sé cómo llamarlos, de menor coraje. Claro. Para decir, coraje. ¿Quién tiene coraje? Claro. No, o sea, nosotros no lo tendríamos, vendría el hombre alguien. El príncipe que nos viene a rescatar. Claro. Él tiene el coraje, porque lo aprendimos antes. Claro. En la etapa anterior, cuando ahí decimos que somos débiles, uh-huh, y que alguien nos tiene que rescatar, entonces nuestra autoestima se debilita, queda en el subsuelo, y solo este hombre masculino, hegemónico, es el que nos va a poder sacar de este pozo de la putrefacción. Sí. Bueno. ¿Sabes que con esto que me decís de la autoestima se me viene también esta cuestión del llanto? Bueno, claro. Como lo veo como religado al llanto, esta cosa que, bueno, frente a eso, o podemos llorar, y bueno, ya ahí decaemos, digamos, como que está esta cosa de, no sé si el llanto tiene, para nosotros tiene un hondo pesar, ¿no? Tiene un puñal clavado, ¿no? Claro. Pero lo relaciono con esto que decís, y socialmente ese llanto es el llanto que, a ver, el llanto que le dicen al varón, no llores porque los varones no lloran, sino como este llanto de, a ver, ya va a llorar porque, bueno, porque es niña, porque es mujer, y bueno, como una nena. Claro. A eso lo relaciono, no es porque nuestro llanto no tenga valor, sino, no. O sea, para nosotros sí lo tiene y es bien profundo, pero frente a esa característica es como si tomara otro color ahí. Claro, es como un símbolo de debilidad. Sí. Que lloremos, que nos expresemos en nuestras sensaciones y en nuestros sentimientos es un síntoma de debilidad. Algo que los varones no lo tienen. No, ni siquiera lo piensan. Y no lo pueden. O sea, capaz que sí lo tienen, pero no lo pueden. O sea, socialmente, culturalmente está vedado. Exactamente. Bien. Sí, exactamente. Entonces, tenemos dos. Bien. Estoy aprendiendo un montón. Esta es liquidadora. A ver. La atracción por el malo. El transgresor. Porque también tenemos esas personalidades fuertes, guerreras, que sí ponen la voz y que sí van para el frente y que, como que no son la sumisa típica, sino la que siempre critica. Busca, digamos, en su patrón de búsqueda está el malo o el transgresor. Yo me acuerdo siempre que mi papá, quien también está haciendo un trabajo muy profundo, bien, me decía, a vos te gusta el Che Guevara y después le querés afeitar la barba. ¡Ay, no! Fuerte. Es fuerte eso. Es fuerte. Sí, sí. Porque... Claro. Porque en realidad lo que no nos gusta es que sean machirulos. Sí. No tiene nada que ver con la revolución. No. O con, sí, o, sí. Con, que, o con ser malo, digamos. Sí. Son dos cosas diferentes. El malo y el transgresor, digamos. Sí. El rudo, el hombre rudo, el hombre que no se deja pasar, sí, por encima de su patrón. Fíjate el mandato que eso significa para los varones, sí. Claro. Es fuertísimo. Sí. O sea, es pensar que... O sea, captar cómo eso les llega a ellos. Claro. Como un mandato de eso, del rudo, del los que del aparentemente malo, de... transgreden las reglas. Exactamente. Ese sería. Bien. El formato de varón. A los que nosotros queremos tomar para cambiar. Diríamos, claro. Estoy pensando en lo que te sí, dice sí, tu sí. papá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, claro. porque al final no nos aguantamos que ese hombre sea... Y bueno, y ahí hay toda una trama del amor romántico que también se manifiesta, digamos, en esta cuestión de tenemos que aceptar al otro como es y no lo podemos y no se trata de cambiar al otro, ni siquiera se trata de aceptación, digamos. En este punto estamos hablando de que algo me gusta o algo no me gusta. Es claro. Como bajar esa información a ese nivel y no cargar ni al otro ni a una misma de expectativas de que yo vaya a cambiar al otro, a mí me convierte en una salvadora. Entonces yo no solo voy a querer cambiar al malo o al transgresor, sino voy a querer, cuando tenga mis hijos, voy a querer que mis hijos sean de esta manera. Claro. Cuando me conjunte con mis amigas, voy a querer que mis amigas me respondan de esta manera. Uh-huh. Cuando, y así en todos los vínculos sociales que yo pueda establecer, digamos. Y a mí me genera en este sentido, digamos, una carga y una necesidad. Y en el mismo momento en que yo no lo logro, me genera también una frustración. Una culpa. Claro. Un mandato no cumplido, claro, imagínate. Una culpa, una frustración. Sí. Y empiezo también como de alguna manera a aislarme. Que eso es un síntoma bastante difícil de... digamos, de llevar, de transitar. Totalmente, porque también es sí. Un objetivo, dejarnos solas sí. Y alejadas. Entonces, sabemos que cuando estamos dentro del amor romántico vamos a querer a alguien que nos rescate. Uh-huh. Cuando miramos con los lentes del amor romántico. El príncipe que nos rescate, nos levanta la autoestima y sí. Es el que nos protege, ¿no? Y cuando no es ese príncipe tan sutil y servidor y que me trae el desayuno, es el otro, el transgresor. Ah, el claro. También, sí. También tiene su poder. Que los dos claro. Hacen su ejercicio de poder, porque además son varones. Sí, sí, son varones. Y el ejercicio de poder sobre nosotras, las mujeres. Exactamente. Sí, sí. Bueno, en esto que te decía de empezar a quedarnos aisladas, de cuando sentimos ese sentimiento de frustración por no lograr nuestros objetivos, que puede estar relacionado a un vínculo o a lo que nosotras elijamos para nuestra vida, pero siempre hablando de cómo este sistema nos labura la autoestima, ¿no? De que no podemos lograr lo que queremos porque somos mujeres que estamos destinadas para otra cosa. La codependencia. Wow. La codependencia de todo un montón de cosas se me vienen. Diga una. Papá. Digo, codependencia económica, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. No sé, se me hace como re fuerte. Esa eso. Es una de las más visibles, digamos. Claro. Porque sí, porque nos debilitan económicamente, porque en esta cuestión de que ya tenemos adherido a nuestro sentir la baja autoestima, de que no podemos solas, no lo uh-huh. puedo resolver, necesito que el otro esté ahí para acompañarme y para resolverlo, y si no, no sé qué voy a hacer con este mundo que se me presenta, tampoco sé cómo resolver mi economía. En este punto, pienso en esas mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género uh-huh. y que la justicia lo que les ofrece es una perimetral y ponerles una patrulla en la puerta de su casa, haciendo las presas de su propio hogar, y ellas no pueden desarrollar su actividad económica porque hasta afuera está su agresor, claro. Libre como el viento. Sí. Entonces en su fantasía, lo único que las va a rescatar de todo eso es ese agresor que las violenta cotidianamente. Sí. Esto lo pienso porque lo he visto también, ¿no? Uh-huh. Lo vemos. Sí, la codependencia... Como que el mismo sistema está armado, ¿sí? Como para... Como para caer en ese reclamo. Claro. ¿No? Se me viene así como una caída en ese reclamo, porque la verdad que es una caída en ese reclamo. Para quien ya percibió, sintió violencia, la vivió, ¿no? Tener que volver a ese lugar en esa codependencia, ¿no? Así que es re fuerte, porque la económica es muy fuerte, Cintia. Así es. O sea, rige nuestras vidas. De ahí viene esto que te digo, o sea, el amor todo lo puede. El amor todo lo puede, no lo puede, ¿no? Lo económico, lo cultural, lo social, la salud, la educación, Claro. O sea, ¿qué hacemos ahí? Magia. Exactamente. Podría seguir citando frases de familiares míos, pero alentadoras. Alentado, vamos. Sí, vamos. Porque en este sentido, un día una abuela a mí me dijo, sin el, ¿cómo es ese dicho? Contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla ya no existe no más. No existe más. Así que ponete las pilas. Y tuvo mucha razón. Muchas gracias, sí. Querida abuela. Muchas abuelas lo dijeron, porque las mías también me lo dijeron. Y se ve que en algún momento, sí, esa contigo pan y cebolla fue como muy fuerte. Fue una aceptación de vida, de una forma de vida, porque es contigo pan y cebolla, ¿no? No es que vamos, o sea, nos vamos a morir de hambre, vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer, pero es todo eso. Pero como en algún momento eso se cayó, y no fue ahora, sino que fue antes, ¿eh? Claro. Porque ya las abuelas lo decían, claro. Contigo pan y cebolla no existe más. Exactamente. La otra codependencia es la emocional, que también es muy fuerte y muy jodida, porque esa viene solapada debajo de un montón de situaciones. En general, hay como esos vínculos en donde se genera la codependencia emocional, o hay hijos, o hay muchos espacios de compartida, digamos, con esas personas. Entonces, a la mujer se le dificulta un montón, o a la persona que está atravesando este momento de separación, por ejemplo, se le dificulta un montón poder llevar adelante este proceso de duelo, porque más allá de que todo esto que estamos hablando, una no deja de pasar estas situaciones de como que se corre el velo, como una situación de duelo, porque es lo que estamos acostumbradas a sentir, a vivir, es como nos enseñaron a vincularnos. Entonces es muy doloroso darnos cuenta que esta forma ya no la quiero más y quiero otra. ¿Y cómo hago? Y me pongo a buscar. Y cuando tengo la codependencia emocional, o sea, que estoy relacionada afectivamente con otra persona y pienso que nadie más en el mundo me va a poder hacer sentir esto que creí que era amor, es muy doloroso. Y además de doloroso, también es una posibilidad de manipulación. Entonces, total, estaba pensando justo en eso, porque lo pensé lo emocional en relación a las hijas, y dije, ¿cuántas veces silenciamos frente a ellas por esa dependencia emocional, ¿no? Como haciéndole un resguardo a nuestros hijas, aunque nosotros lo estemos percibiendo, ¿me entiendes? O sea, sí, estemos percibiendo esa manipulación emocional que toma forma, toma esa forma de resguardo para que nuestros hijos no escuchen, no vean, haya un poco de armonía. Esos son acuerdos. Claro. Son acuerdos que se dan adentro de las familias, ¿no? Como, totalmente. Como pactos. Sí, totalmente. Bueno, pactos de amor romántico. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, pactos de amor romántico. Compa, lo que hoy he aprendido. Bueno, vengo como la última cortita y ya nos, sí, tenemos que ir a la tanda. Totalmente. Después de habernos puesto a mirar puntillosamente cada una de estas, ¿qué nos queda? La renuncia al amor romántico. La renuncia al amor romántico. Y acá viene el cartel. Para la próxima marcha. Es, sí, ese momento en donde yo me paro y digo, esto no lo elijo más. Claro. Y que estoy queriendo empezar a buscar otra cosa, y que no tengo, porque digo, por ahí no sé, lo pienso como que Marea es un programa feminista y que por ahí piensan que tenemos todas las respuestas. No. Y la verdad es que estamos en medio del proceso. No, estamos en la lucha también. Claro. O sea. Entonces yo me paro y digo, esto ya no lo quiero más. No sé, solo sé que esto no lo quiero más. Entonces empiezo a buscar otra forma de relacionarme con los demás, para el afuera. Entonces empiezo a conocerme internamente y a preguntarme qué cosas quiero, cuánto quiero de esto, cuánto quiero de aquello, y a probar, a jugar un montón y a darme la libertad de poder sentir como nunca me enseñaron, porque ahora me estoy autoeducando y eligiendo qué es lo mejor para mí. Porque cuando es lo mejor para mí, también va a ser lo mejor para el resto. Entonces, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso poder elegir eso, y es hermoso poder empezar como a mirar y estas luces, que son luces rojas. Claro. Que no hay que asustarse, ni bueno, que ya, o sea, porque por ahí también está todo ese discurso bueno, como feminista. Yo siento que son luces rojas que nos permiten cuestionarnos. Y eso ya es un montón. Claro. Cuestionar eso dado, esa cosa que pareciera tan singular, tan familiar, siempre tan armónica con la institución, tan... No, es de algún modo una luz roja que hace una ruptura. Exactamente. Y también pensar, digo, ya para ir cerrando, que nos vamos a equivocar un montón de veces, que esto nos trasciende, porque esto es un sistema que está recontrapensado, estructurado, nos atraviesa, y nosotras decimos, vamos a... no queremos más el amor romántico, pero vamos a tener que dar la batalla. Claro, y seguramente vamos a en algunos momentos vamos a volver un poco para atrás, y hay siempre que avanzar para adelante, es volver a mirar, a revisar, no esperar que todo salga así de un día para el otro. No, atravesemos el proceso, hagamos el duelo, nos preguntemos realmente qué queremos y vamos así de a poquito avanzando. Así que bueno, esta era... Hermoso el ciclo. Gracias. Y hermoso este conversatorio contigo, compañera. La verdad, sinceramente, me pongo seria y digo que eso, que estamos construyendo y que es difícil. No, sí. No es fácil, es difícil, pero lo estamos viendo. Sí. Ya lo vimos. Exactamente. Y bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Bueno, y tenemos musiquita hermosa. Tenemos una musiquita hermosa para irnos, la bomba estéreo. Para ir pensando, ¿qué es lo que somos? Soy yo. ¡Wow! A la tanda y nos vemos a la vuelta. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Bienvenidos al aire de La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Yeah, yeah, yeah.

que con la lucha movemos. Y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Bueno, y esta cortinita nos anuncia el tema de este bloque, porque escuchamos a la Dafne Usoracha hablando de todos los colores son nuestros y que se va a caer, pues claro que sí. Nos proponíamos un poco compartirles información o charlarnos un poco sobre infancias trans. Infancias libres. Infancias libres. Lo pensamos así porque en el programa anterior estuvimos hablando de la ampliación de derechos en el DNI, porque ahora quienes se autoperciben no binarias pueden registrarse de esa forma en el Documento Nacional de Identidad. También porque tenemos un ciclo sobre infancias y hemos hablado sobre infancias trans, pero nos parece absolutamente necesario poder retomar este temita, pensando en la educación, pensando en la necesidad de que se abra este debate, esta conversación, que empecemos un poco a desmitificar y a quitarle todos esos juicios y prejuicios a este tema, porque las niñas la pasan muy mal, porque nada, es una manera también de empezar a construir una sociedad un poco más justa, poniendo en debate justamente los temas más silenciados. Sobre todo a empezar a repensar los modelos binarios que se están planteando y que se plantearon a lo largo de la historia en una cotidianeidad, específicamente en las instituciones educativas, por traer lo que decías, sí, pero también en muchas instituciones, esos modelos binarios en los cuales solo encajan cuerpos con categorías. Claro. Uh-huh. Cuerpo así, categoría asa, cuerpo asa, categoría así. Claro. Digo, como que eso está bien establecido, y allí tenemos unos audios, especialmente porque traemos una nota de Gabriela Mancilla, que es la mamá que acompañó y contuvo a Luana, uh-huh, que es la primera niña que recibió su DNI por su percepción, ¿no?, de género, y ella está allí contando cómo fue esa construcción, porque para ella también fue una construcción. Escuchamos entonces. Un niño o una niña trans es un niño que autopercibe su género de una manera opuesta al que supuestamente se espera, porque se le ha asignado un género al momento del nacimiento por la genitalidad que tiene. O sea, este niño o esta niña manifiesta una identidad de género, la vivencia interna individual del género, de una manera opuesta a su genitalidad. Un niño es algo puro que debería estar abrazado. Tenemos el caso de Gaby Mancilla, que es la mamá de todas y la amamos. Es lo que deseamos todas y es lo que debería ser también. Una madre, un padre que te abrace y que entienda esa niñez como estructura y con esa responsabilidad, y después que se desarrolle como quiera. Yo a los 4 años tomé dimensión muy real de lo que estaba pasando conmigo y fue muy difícil tener 4 años y darme cuenta de que lo que me pasaba estaba, entre comillas, mal. No era una realidad aceptada. Yo sentí ser la persona que soy hoy toda mi vida. Y tuve agencia de esto desde el primer día de mi vida. Es más, mi papá me tuvo que decir a mí, mirá, vos sos un nene porque tenés pene. Y yo le decía, no, la verdad que no. Pero, ¿por qué? Definitivamente la infancia es el lugar donde se resiste el cambio a ocurrir. Y es, por ende, donde más hay que poner el foco. la situación de muchos niñas, niñas y adolescentes trans hoy sigue siendo difícil. Las infancias trans que no son escuchadas son infancias que no se pueden desarrollar de la manera más feliz posible, porque justamente se están vedando su identidad. Lo más importante es poder escuchar para el desarrollo y para el tránsito de una infancia feliz con muchos proyectos que de base puedan ya ser realizables. Esto es lo que hay que empezar a digamos, de alguna manera desarmar, ¿no? A dejar de ver al niño como un menor incapaz y poder empezar a pensarlo como una persona que va, digamos, evolucionando en sus cuestiones personales, pero que ya desde la más tierna infancia tiene la posibilidad de decir quién es porque lo siente. Y los adultos tenemos la, de alguna manera, la obligación de escuchar eso. Allí estábamos escuchando muchas voces, entre ellas la de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, que según también una entrevista que le hicieron hace poco tiempo en Página 12, afirma que el 65% de las escuelas no está preparada para acompañar a un niño trans, travesti trans, y el 80% de los profesionales de la salud, especialmente desde la psicología y la psiquiatría, no saben cómo acompañar. Hay una presentación, ella también escribió un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, donde ella cuenta allí cómo sufrió Luana en el jardín de infantes, ¿no? Como ese lugar justamente donde el modelo binario es extremo y donde además se enseña a partir de ese modelo binario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la enseñanza en el jardín. Ella afirma que allí ella va y habla con la directora de la escuela, con la directora del jardín, con las maestras del jardín, y que en ese momento lo que le dicen, que para que Loana sea un homosexual falta mucho. Porque es niña. Claro. Que realmente es como muy tremendo, ¿no? Esa explicación de que eso allí no, como que allí en ese espacio, en ese primer espacio, que sería el de la escuela como primer espacio social, no puede surgir allí esa sensación, esa percepción, claro, del género. Por ser pequeños. ¿No? Por ser pequeños. Solo por ser pequeño. La verdad que invito a la audiencia, a los les oyentes, a recorrer un poco algunas, sobre todo la presentación que ella hace de su libro, porque ella ahí toma unos minutos para contar cómo fue ese camino, ¿no? Un camino muy duro, porque Loana se agredía muchísimo cada vez que la nombraban varón. Claro. Y sobre todo Gabriela, su mamá, con datos bien concretos de lo que significa los altos niveles de suicidio, uh-huh, por obviamente por esa que sí o sí es un maltrato, ¿no? Una no comprensión del lugar del cuerpo del otro. Claro. Del otro. Me parece que está como también allí, lo pienso como un lugar donde todavía tenemos mucho para aprender. Creo que la escuela ha iniciado, lo voy a decir así, porque creo que ha iniciado, porque creo que hay muchos maestros, maestres que están pudiendo visibilizar esas condiciones, esas condiciones, esas situaciones, ¿no? Aún con pocas herramientas, ¿no? Aún con pocas herramientas, como dice acá, bueno, o sea, y es lo que es más llamativo, ¿sí? Es que es un derecho y es ley hace 15 años en claro. Este país. Es un derecho y es ley hace 15 años que escuchemos a las niñas que ellos entienden que sienten, digamos, dejar de subestimar a las infancias y de ponerlas en ese lugar de que no pueden comprender, de que todavía no entienden, de que son chiquitos, como si se, es lo pienso también desde esta construcción del amor romántico que hablábamos antes, ¿no? Como ser pequeños y ser mujeres, o claro. Cómo la escuela va integrando todo este discurso para vulnerar nuestra voz, nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a sentir, porque nos todo el tiempo está intentando moldear esta sociedad a las personas para que encajemos en esos determinados lugares que esperan que ocupemos, ¿no? Y las niñas están, pero ni siquiera están contemplados como tal, como seres, no, casi te diría. Son infantes, que significa, la palabra significa que no hablan. Claro. Por lo tanto, ahí el adultocentrismo a full, claro, tomando la palabra. Vamos a escuchar ahora otro audio, ¿sí? Para que nos aclare aún más. Muy bien, vamos entonces a seguir desandando esta senda de las infancias trans. Te bloqueando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. ¿Cómo hacemos para romper con esa barrera cultural, que la gente entienda que no hay castigo para estos niños y para estas niñas? Que en la ignorancia están nosotros los adultos, que tienen el derecho a vivir y a expresar libremente lo que sienten. Y que no son un pene en una vagina, los niños y las niñas. Son personas, son seres humanos, que tienen derechos. Un niño trans no necesita más que lo escuchen y lo acompañen en su necesidad y su deseo. Digamos, no, a veces pienso que solo hace falta tener sensibilidad, poder escuchar y respeto por el otro. Una sociedad que escuche a la infancia trans y que sobre todo la trate en igualdad de condiciones y respete sus decisiones, es indefectiblemente una sociedad que va a ser mejor. Es una sociedad que va a respetar los derechos humanos, porque no hay respeto a los derechos humanos que excluya a algunos. Hay un compromiso que tenemos que asumir, y en ese compromiso está aceptar la diversidad y está educar libremente a ese niño o a esa niña para que elija. O sea, es una de las cosas principales, el hecho de elegir su identidad, su orientación sexual, los colores, absolutamente todo, ¿no? ¿Qué libro leer? ¿Qué te gusta? ¿Qué juego? Escuchá a tu hijo, escuchá a tu hija, rodealos de amor. Me parece que es el único camino. El acompañamiento de la familia. Vos sos quien tiene que tener la responsabilidad de garantizarle a esos niños y esas niñas los derechos que tienen. No están enfermos. No hay que salir corriendo al psicólogo. ¿Me entendés? No, esto no es clínico. Amparate en la ley de identidad de género. Lo único que hay que hacer es escucharlos, acompañarlos y acompañarlas. Allí seguimos escuchando y vamos a cerrar este bloque, compañera. Ahí en la misma nota que les comentaba de Gabriela, dice: Luana y su mamá exigieron su cambio registral en el año 2013 bajo el paraguas de la Ley de Identidad de Género, promulgada un año antes y que militó toda la comunidad travesti trans de la Argentina. Claro. Quisiera también invitarles a, sobre todo también a docentes, compañeres, docentes, maestras, profesores. En el canal Encuentro hay un documental que se llama La fábrica del deseo, infancias trans, que hace también un recorrido con distintas experiencias y sobre todo, como dice ahí recién, como decía la mamá de Luana, este cuidado, esta atención, este momento de acompañamiento que como madre, padre, sadres, podemos tener allí. Es como muy fuerte porque es como que ahí está en nuestra casa, ahí está en el lugar del cotidiano surgiendo esa percepción. O sea, es en el primer lugar donde está surgiendo, ¿no? Y como familia, como padres, como madres, padres, tenemos que asumir eso, lo tenemos que asumir, lo tenemos que acompañar, pero además tenemos que dar esa batalla afuera. Es muy importante, porque si no también ocurre esto, ¿no? Esta cosa oculta, esta cosa de que tiene que pasar por otro lado, de que hay que esperar tiempo, de que... Claro. Todos estos, todas esas trabas, incomodidades que incomodan, dice, cuerpos que incomodan, ¿no? Socialmente son cuerpos que incomodan, porque la verdad que eso, hay ahí parte de la ignorancia, del desconocimiento, y sobre todo eso también del ocultamiento. Así que les dejamos este pensamiento fluir y vamos a retomar esta columna de niñeces trans en otro programa, seguro. Así es, y mientras tanto nos vamos a ir a la tanda escuchando una musiquita de Nación Equeco. ¿Qué habla de una escuela? En revolución. En revolución, wow. Porque también ocupo esos lugares, porque es un lugar de encuentro, es donde en teoría debemos ir a cuestionarnos, porque hay otras formas de hacer escuela también. Esta escuela que nos propone el sistema no es la única escuela que existe, ni la única que podemos poner en práctica. Entonces, ya que estamos, vamos a cuestionarlo todo, volvamos a hacer de nuevo. Una escuela diversa. Así es, una escuela diversa. Entonces, vamos a escuchar Nación Equeco, nos vamos a la tanda y ya volvemos al último bloque de Marea Diversa. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. El lago me protege, el sol me da calor, la luna me da alegría, el rayo me da temor. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución.

más de 20 artistas, organizaciones sociales y ambientales y grandes invitados. En apoyo a Doña Jovita. ¿Quién no ha de sentirse quieto y me le asoma el serrano? Cuando al candor de esta doña se arma jolgorio en la radio. Para acceder al streaming y verlo con la familia, amigos y vecinos, compra tu entrada en www.ticketway.com.ar. A la tierra volverás. Cantar, bailar y celebrar, que el monte somos todos. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu Somos el monte que marcha. ¡Claro! Somos tierra que anda. Somos la tierra. Somos la tierra. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Marea diversa. Nos hierve la sangre, son furia en nuestras manos. Estas cuerpas laten los mismos cantos. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Gualicheras de la rebelión. Marea diversa y recargada. El 25 de julio de 1992, mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para hacer visibles las luchas y las resistencias de las mujeres afro y definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. A raíz de ese encuentro, se instituyó el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Estamos en el cuarto bloque de Marea Diversa, cuarto y último bloque de este programa de último miércoles de julio. Último, 14. No dijimos al comienzo, me estoy acordando. Número 14. Programa número 14 de este año, compañera. Arrancábamos el bloque escuchando a Luciana, quien pertenece a la mesa de Punilla, de afrodescendientes de Punilla, ¿está bien ¿Sí? dicho? Ah. Bueno, que nos contaba un poco sobre este 25 de julio, algo que en el comienzo del programa también anunciamos. Así que, si les parece, la seguimos escuchando porque ahora Luciana nos va a contar la cuestión de la mujer afro. Sí, y sobre todo de la mujer afro aquí en estas serranías. Sí. Bueno, ¿la escuchamos entonces? Sí. Nos parece bien. Con ese antecedente, y desde entonces cada año en todo este vasto y hermoso territorio de Abya Yala, las mujeres afro nos reunimos y celebramos la vida. Y en nuestras sierras también hay celebración, porque en todo Córdoba habitan descendientes de los hombres y mujeres que vivieron en condiciones de esclavitud, tanto en las estancias jesuíticas como en casas de familia, que a partir de la abolición de la esclavitud siguieron viviendo con sus amos, solo que empezaron a decirle patrón a cambio de un salario, a veces escaso y a lo mejor de un techo también. Y aunque parezca o suene dura esa realidad que vivieron mis tatarabuelas, mis bisabuelas, lo importante es el lugar que ocupo hoy y cómo lo vivo hoy. Por eso celebramos la vida, porque estamos aquí ahora con la oportunidad de conquistar nuestra propia libertad en el pleno siglo XXI. Sí, ahora hay que liberarse de los miedos, de las creencias limitantes, de prejuicios propios, porque así como nos ven es como nos valoramos. Si hoy nos reconocemos bellas, capaces de todo, dignas y merecedoras de lo mejor, liberaremos a nuestras ancestras de sus cadenas y a nosotras mismas de esas cadenas transgeneracionales de sufrimiento. Y a las futuras generaciones también, las infancias y las adolescencias que hoy nos miran. Así que las invito a preguntarse si hay un antepasado afro en la familia. Las invito a mirar en el árbol genealógico esas heridas abiertas y las invito a sanar, porque es momento de hacerlo, porque si nos toca a nosotras, les aseguro que es una experiencia maravillosa. Es como saltar de esa piedra alta en el río y al principio da como miedo el salto, ¿viste? Pero qué lindo es cuando lo haces y te sumergís y volvés a surgir. ¿A que sí? Muchas gracias. Un abrazo enorme. Agradecemos a Luciana esta posibilidad, esta comunicación, este hermoso mensaje que nos deja, que nos invita a saltar de la piedra de cabecita a la ollita del río. Sí, totalmente. Y aparte me trajo, sí, y quisiera como tratar de traer ese hilo, el tema de los prejuicios propios, porque es esa muy ruptura importante. Con esos prejuicios propios, y sabes que los relacioné directamente con lo que hablamos de amor romántico cuando hablamos de la baja estima. Claro. ¿No? Si hay alguien que ha estado sumergida y sumergidas ahí, son las comunidades afro, ¿no? Como uh-huh. en esa cuestión casi propia, ¿no? Porque ahí lo manifiesta Luciana, ¿no? Cómo se percibían, como en esa idea de que había alguien que tenía que dominarles y además esclavizarles. Claro. ¿No? Y pienso en esto de revisar nuestro árbol genealógico, tarea fundamental para esta Argentina tan blanqueada, ¿no? Que nos han litros blanquita. Litros de lavandina nos han querido pasar sobre vos esos que árboles. Sos blanquita. Claro. Vos que sos blanquita te va a quedar bien. Son dichos que he escuchado por ahí, compañera. Sí, totalmente. Así que importantísimo esta tarea también. Es una, ¿no?, invitación también que nos está haciendo Luciana a mirarnos, a mirar esa ancestralidad. Y allí viene también otra invitación que nos va a hacer en otro audio, bien cerquita por aquí, por la Punilla, para el próximo... Para este sábado. Para este sábado, bien. Así es. Entonces vamos a escuchar la invitación de Luciana, a ver qué es lo que pasa este sábado en el Valle de Punilla. Y también las invito este sábado 31 de julio a una jornada de visibilización y revalorización de la cultura afro en las sierras de Córdoba. Vamos a presentar la organización Afrodescendientes del Valle de Punilla, una charla abierta, proyección de material audiovisual, y vamos a contar con la presencia de Lucía Dominga Molina Sandés, que es fundadora y presidenta de la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe, y también referentes de la Red Federal Afroargentina. Bueno, la cita es en el Tala, el establecimiento rural en La Punilla, en Villa Jardino, y el cronograma más o menos vamos a arrancar al mediodía con una choripaneada, y ahí un buffet económico, y después hacemos la exposición, la presentación a partir de las 2:30, y cerramos con la merienda. Así que si está lindo el día, vamos a estar afuera, tráiganse una reposera, una lonita, un banquito, y bueno, y si hace frío, estaremos adentro en el quincho, que es amplio, que hay posibilidades también para estar ahí calentitas y cómodas. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Luciana, y con esa invitación aquí en la zona de La Punilla, en el Tala, y sobre todo con esa invitación a mirar, a mirarnos y a sanar, porque allí también hay para sanar. Muchas gracias, Luciana, siempre acompañándonos por aquí con esos mensajes, con esa predisposición que siempre tenés para con nosotros. La verdad que buenísima esta oportunidad que se abre aquí en el Valle de Punilla, en el Tala, por el Camino de los Artesanos. Usted llega a un espacio en donde se encontrarán allí todas las mujeres afrodescendientes. ¡Wow! Yo tuve la posibilidad de en 2019 estar en el Encuentro de Mujeres Afrodescendientes en Córdoba. Y la verdad que es una experiencia fantástica. Fantástica. Escuchar los relatos de cómo llegan esos cuerpos a Argentina, digamos. Uh-huh. Y después, años posteriores, escuchar reconoce? A nuestro presidente decir que no descendemos de los barcos. La verdad que la yo verdad me quedo... es que lo mandemos en un barco y se acabó. Sí, no hay problema. Esa gente hay que mandarle en barco a algún lado. Bueno, querida compañera, me y parece... se nos va acabando el programa y acá estamos retentadas. Gracias, sí. La verdad que ha sido hermoso programa acá compartido con la compañera Cintia. Agradecemos enormemente a ese equipazo que tenemos por allí, a Marina, a Romina, Albertina y Anita. Desde aquí les abrazamos y el miércoles que viene... nuevamente, Marea Diversa. Agradecemos también a las radios que nos retransmiten, a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta, a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, y por supuesto que agradecemos también a Radio La Minga y a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por esta posibilidad. Y bueno, estamos en los minutos finales de este programita 14. 14. Qué lindo número. Nos vamos a ir escuchando musiquita. ¿Qué te parece? ¿Una más? Una más, sí, una más. Déjame. Abrazo para todos. Nos vamos escuchando a Silvina Fernández. Una canción que se llama Remedios del Valle. Y nos encontramos. La Madre Matria. La Madre Matria. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas por el aire de La Minga. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. En tu rostro están todas las demás, luchando por su destino, buscando su identidad, como si un tejido lleno de colores. Tus manos curan heridas, tus manos calman dolores. Fuimos carne de cuartel, caldo de humillación, destino, y en esta ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, identidad. Y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Con las cicatrices subes por la noche, tu espalda carga el fusil del gran ejército del norte. Remedios del valle en tu pardo vientre, promesas de libertad, orgullo de un continente. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación se cocina, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, de humillación, cocina la revolución, se cocina la revolución, se cocina. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.